la que es. Quieres adivinar quién soy yo. Sélveme, sofeteame. Soy conocida como Gloria, otros me llaman Glow. Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres.